Señoras y señores, para dar una demostración de rap con flow, directamente desde las entrañas de los bloques de Artigas, caminando las calles y fumando en los pasillos, neutro el mente loca y tres y el mala madre, acompañados de Doctor Martínez. Deben saber que aunque no quieran, la buena mierda siempre flota. Turco. El piso 14 ampara a dos mentes que no paran de disparar rimas que acaparan y cambian la cara del rap para toda Latinoamérica, que histérica se encuentra al escuchar esta mente maestra. Para que te la antesala, que le dará el que más flow regala aquí en Caracas, capital mundial del rap, para la rara. La manera de rapear de tara, que en sonido no hablan de que niños son lisos de bala. Ya lo noté, yo sé que canto usted pa' tener más fan y mi afán. Yo encanta pa' comer a través del monte de Motreca, y se necesita práctica pa' dar fluidez. Que el empleado del media la ve gerente de mente de gente que miente, que nunca me hace media. Ninguno que escuche de un estuche esa querima la cago plegue. La ropa en tu boca no se refleje, que la ropa es solo lo que te rompe. Yo sigo a galope fumando mi dope, dándole mi dote. Tenga los monigos, te no me politice los pise, porque hice lo que quise. La mise que se delice por mi tripper y perder la boca. Se yo me hace como hice con el grito tu pie. Un, dos, tres, cosa nostra en el mic. Neutro short y again, andando viento pa' por ahí. Me espera la ave, que espero como auto y aquí. Voy a matar el tiempo leyendo y haciendo un fucking flow. Los que carecen de mentalidad se creen jueces en el rap. Por una trayectoria creen ser gigantes de verdad. Que ya perdieron la humildad y viven en banalidad. Que yo esté aquí junto a este beat no es una fuck casualidad. El 2007, año de mi segundo nacimiento, donde forgué lo que ahora soy y lo que represento. Esto es para el mundo entero en directo desde mi asiento. Narrador omnisciente pero presente en estos textos, escribiendo página tras página. La historia del rap es el show y what's up, constructor de arcas. Saludo nueve partes y sé que falta Aurías Company, RM y Guitre Bombín, tu marca. Desde este bloque sé que todo es real. Me apoderaré de la ciudad y ahí no cesa mi mente ni la sed de rapear. Soy un escritor de la verdad. Salgo a la calle sabiendo que soy único. A caminar con un flow magnífico. Soy cantautor y enemigo público de funcionarios y políticos cínicos. Cielo no es el final, mi objetivo es refinar, encaminar y apilar rimas en el instrumental. La meta es dictaminar lo que se ha vuelto esencial, rapear y fumar tanto que puede explotar. Sikiti mikiti rap que tengo la rima que rompe. Carpe diem, ¿quién me interrumpe? En el Birreal Kid Flow la gente no se confunde. Sabes bien que es bote aturde. Sé que muchos quieren estar en mi puesto. Denle al César lo suyo y a mí lo que me merezco. Yo me mantengo dispuesto a representar un elemento, dando de mí el 100% con Jesucristo en mi texto. El punto es que estos incultos entre los grandes hacen bulto. Juegan a ser adultos, yo no los juzgo ni los culpo. Mi mente tiene más tentáculo que un pulpo. Y no soy un oráculo, pero me rinde en culto. Soy el rayo antes del trueno, la conexión entre el cielo y la tierra. Hijo de perra, el mundo es mi pañuelo. Con él seco mis lágrimas, escribiendo mil páginas. Cosa que tú no imaginas, porque tu mente es como vagina. Patanes pena me dan, ajena enajenan. Fane van tras mi rap cual si fuera un talismán. Carnales matando están sin metal. Mi meta es explotar el instrumental como carros un talibán. Yeah, yeah, yeah, yeah. Es Neutro Shorty, Tracy Mala Madre, represent la fucking casta, Race Muse, Aurías Company. Los dejo con buena mierda, flotando en el aire negro.